Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo que estén allí con nosotros, acompañándonos en esta nueva emisión. También les damos el agradecimiento al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta radio. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Luis Arroyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Jefe de Estado venezolano se reunió con representantes del gran polo patriótico afrodescendiente. Arrancó plan especial de producción y abastecimiento. Cultura. Venezuela va con todo al mercado de industrias culturales del sur. Obra de Armando Reverón es declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Universidad Simón Rodríguez dictará diplomado de Medicina Natural Indígena. TV Lecturas, de la librería mediática, es distinguido con el sello Buenas Prácticas Iberoamericanas. Regionales. Todo listo para el encuentro guitarrístico Choroní 2014. Casa del Sol en Coro se convertirá en centro cultural. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participó en el encuentro del Gran Polo Patriótico Afrodescendiente. El evento se realizó a propósito de la conmemoración de los 219 años del levantamiento independentista de José Leonardo Chirino, un sambo revolucionario que acaudilló a los afrodescendientes de la provincia de Coro, en un movimiento que buscaba el establecimiento de la República y la eliminación de la esclavitud. ¡Viva el Día de los Cimarrones! El Día de la Afrovenezolanidad. Hoy, 10 de mayo, precisamente 219 años, se cumple hoy que se alzaron en armas, en grito de libertad, José Leonardo Chirino, José de la Caridad González y el pueblo que había sufrido siglos de esclavitud en tierras venezolanas. Fue un alzamiento de una fuerza y un impacto no solamente físico, armado, que fue de por sí muy importante ya en lo que hoy es el Estado Falcón en la sierra y todos sus impactos hacia esa zona del occidente del país, sino sobre todo podemos decir que la idea de república se escuchó por primera vez en esta tierra de la voz, de la mano de nuestros abuelos negros esclavos, de nuestros abuelos negros rebeldes, de nuestros abuelos cimarrones, hace 219 años. Durante el acto, las organizaciones que integran el Frente Afrodescendiente del Gran Polo Patriótico entregaron un manifiesto al presidente de la República para ratificar su compromiso con el proceso revolucionario y su apoyo irrestricto a las políticas del gobierno por considerarse un pueblo antiimperialista. Este fin de semana inició el plan especial de la nueva ofensiva económica en las 5 regiones del país, con la participación de los jefes económicos plenipotenciarios, recientemente designados por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El mandatario nacional también pidió el apoyo de toda Venezuela para que esta nueva ofensiva económica logre vencer la guerra económica y llevar a Venezuela a niveles superiores de crecimiento y prosperidad económica. Viernes 9, ¿verdad? 9 de mayo arranca el plan especial de la nueva ofensiva económica en las 5 regiones del país: Oriente, Centro, Occidente, los Llanos y los Andes. Ahí se van los 5 jefes económicos nombrados para cada una de estas regiones. Al oriente del país va el ministro Rafael Ramírez, vicepresidente de Economía. A los llanos va el ministro de Agricultura y Tierra, Iván Gil. Para los Andes se va el ministro de Comercio, el compañero Dante Rivas. Para el occidente del país se va el ministro de Economía y Finanzas, Marco Torres. Y para el centro del país se va el ministro de Industrias, José David Cabello. Se despliegan, se van a vivir para allá, pues, a trabajar directo allí para llevar un plan especial de producción, crecimiento económico, para resolver los problemas que haya en las cadenas productivas. La nueva etapa de la ofensiva económica, la cual inició el pasado 22 de abril, funcionará atendiendo tres propósitos fundamentales: producción, abastecimiento y precios justos. Además, está destinada a atender 11 motores productivos: petróleo, petroquímica, construcción, industria, automotriz, agropecuaria, agroindustria, turismo, minería, comunicaciones y la industria textilera y del calzado. Son las 12:08 minutos. Cultura. En la mañana de este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, anunció la participación de Venezuela en el Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, que iniciará el próximo jueves 15 de mayo en Mar de Plata, Argentina. El ministro Barbarito realizó el anuncio acompañado de Aracelis García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía, y del viceministro para el fomento de la economía cultural, Gastón Fortis, durante el programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes desde las 7 de la mañana. Y es precisamente la avanzada de las artes y las culturas a favor de esa orientación que ha dado el presidente Nicolás Maduro de experimentar, de avanzar, de ubicar, de ensayar nuevas acciones de comercialización, de circulación, de vinculación en lo económico. Entonces, bueno, la cultura y las artes no pueden estar al margen de esta acción de gobierno, que es una acción central y que el presidente Nicolás Maduro lo ha puesto además como la acción fundamental para avanzar en el proceso revolucionario, que es la batalla en lo económico, la revolución económica. Y ahí Venezuela tiene un potencial enorme, que ha sido además multiplicado por la estructura que ha generado la revolución bolivariana en el plano cultural y en el plano de las artes. La representación venezolana que viajará a Mar de Plata está conformada por más de 55 personas que ya tienen planificadas unas 300 reuniones de negocios. La convocatoria para MICSUR alcanza a productores culturales de las áreas de diseño, editorial, audiovisual, videojuegos, música y artes escénicas que deseen participar en las rondas de negocios. Muestras de música en vivo también y foros de cofinanciamiento para el sector audiovisual. 12:10 minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró este sábado Patrimonio Cultural de la Nación toda la obra artística plástica de el gran Armando Reverón. El primer mandatario explicó que recibió la propuesta de parte del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, para decretar patrimonio cultural toda la obra artística de Armando Reverón y llevarla a su máxima expresión de difusión en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Hoy está cumpliendo además 125 años un gran artista plástico, Armando Reverón. Por eso he decidido decretar patrimonio cultural de la nación toda la obra artística y plástica de Armando Reverón, para llevarla a la máxima expresión de difusión en nuestro país y más allá de nuestro país. Además, he autorizado al ministro de Cultura para que junto al gobernador García Carneiro le presente el proyecto para construir un memorial donde se encuentran las instalaciones del Castillete, allí donde trabajaba el maestro Reverón, y a más tardar en 30 días, aprobado por la comunidad, debemos iniciar la construcción de un memorial al nivel del homenaje que debe rendírsele al maestro Armando Reverón. El presidente Maduro también informó que una vez que cumplan los procesos legales establecidos, los restos mortales del artista plástico serán trasladados al Panteón Nacional. a fin de seguir conociendo las culturas indígenas de Venezuela, tal como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el próximo 16 y 17 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, se estará dictando el ciclo introductorio del Diplomado de Medicina Natural Indígena, con la finalidad de brindar el conocimiento y divulgación de la cultura ancestral como acervo cultural y patrimonial de la nación. Esto lo informó el facilitador del diplomado, él es Fleming José Rodríguez. La Universidad Simón Rodríguez, conjuntamente con los pueblos indígenas, hacemos un llamado para el Diplomado de Medicina Indígena, que se va a estar dictando en el foro de la universidad en el Valle. Ese va a ser el día 16, donde vamos a estar hablando sobre nuestra medicina indígena, la cosmología indígena, y se va a estar dictando un diplomado para atacar diferentes enfermedades que se encuentran acá en la ciudad y que pueden atacar a muchas personas, de las cuales nosotros podemos dar el apoyo y la ayuda necesaria para muchas personas. Es conveniente que muchas personas que se interesen en el diplomado puedan llamar a la Universidad Simón Rodríguez y hacer sus inscripciones para el día 16. El especialista en medicina ancestral Fleming Rodríguez indicó que en este ciclo introductorio del diplomado se estará hablando de nuestras medicinas indígenas, la cosmología indígena y cómo atacar diferentes enfermedades con nuestros conocimientos ancestrales. El diplomado va dirigido a profesionales, técnicos y personas con o sin título universitario y público en general interesados en conocer las prácticas medicinales de las poblaciones indígenas. Además, los interesados pueden solicitar cualquier información a través del siguiente correo electrónico: dicpromotores@gmail.com. La sección TV Lecturas del programa transmitido por Venezolana de Televisión, La Librería Mediática, fue distinguido con el sello Buenas Prácticas Iberoamericanas del Centro Virtual de Leer ES del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España. El Centro Virtual de España también felicitó a todo el equipo de TV Lecturas, quienes hacen posible cada día la construcción colectiva y participativa de producción audiovisual, en el que se divulga cualquier tema relacionado con los libros, la lectura y los lectores, de una manera sencilla a través de videos realizados con técnicas ancestrales o profesionales aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es importante destacar que el proyecto TV Lecturas, liderado por María Elcira Matute, ganó el Premio Nacional del Libro 2008-2009, otorgado por el Centro Nacional del Libro y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como mejor propuesta de promoción del libro en la red, entre otros grandes reconocimientos otorgados a diferentes instituciones venezolanas. Son las 12:15 minutos. Regionales. Hasta el próximo 16 de mayo se desarrollará el Encuentro Guitarrístico de Choroní 2014 en el estado de Aragua, enmarcado por el Año de la Juventud. Maestros guitarristas de amplia trayectoria nacional e internacional ofrecerán su arte y conocimientos a través de clases magistrales y conciertos estelares de calidad en el poblado costeño. El maestro Efraín Silva, director del Comité de Organización del Encuentro, nos comenta. Este viernes, jueves de mayo, arranca en Choroní una serie de artistas que vienen de la Colonia Tovar, en el ensamble de la Colonia Tovar, y el dúo Carlina Flores y Ana Morales, que sería guitarra y violín. Esta actividad da inicio a la inauguración de este evento. El maestro Efraín Silva explicó que estas actividades surgieron como el evento cumbre de uno de los movimientos más peculiares de los años 80, que no se habían visto en ningún otro estado del país. La memoria de estos encuentros registra a grandes guitarristas de Venezuela y del mundo que estuvieron en Choroní para entregar su arte y conocimientos en materia de guitarra clásica y universal. Continuamos con más notas regionales. La gobernación del estado Falcón entregó este jueves como dato al Ministerio del Poder Popular para la Cultura la Casa del Sol, bien nacional y patrimonial de la humanidad, para el funcionamiento de un centro cultural. El traspaso del bien inmueble lo realizó la gobernadora de la entidad, Estela Lugo, en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en el marco de la 10ª edición de la Feria Nacional del Libro, capítulo Falcón, que se desarrolló en la ciudad de Coro. El ministro Fidel Barbarito anunció que para la preservación de los bienes inmuebles patrimoniales se realiza el paso controlado de vehículos por la zona patrimonial y en consecuencia el tránsito será de tipo peatonal. Por su parte, la gobernadora falconiana anunció que se está preparando un punto de cuenta que será presentado al presidente Nicolás Maduro para continuar con la recuperación de los espacios del casco histórico de Coro. 12:17 minutos. Cultura al día. Bien, queridos usuarios, con esta última nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos grandemente su fiel sintonía. Les decimos también que se pueden comunicar con nosotros en la red social Twitter a través de @CulturaAlDía. En la red de Facebook nos buscan por la frase Cultura al Día. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, mejor lo pueden hacer a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al señor Luis Arloyo impecablemente. En la redacción y producción de todo este noticiero está el señor Orlando Aguilar y les acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz comienzo de semana.